perdieron la sonrisa de mis labios. Agravios que viví vinieron a mis manos. Les di salida con poesía, si así sentía algo. Algoritmo de ritmos, mosaicismo de sabios. Solela la soledad que yo hoy mismo he buscado. La friolera de una verdad me mantuvo ocupado. La solera del dramaturgo traumado. La desdicha en el entramado del trovador trabado. Quizá deba dejar de hablar de párrafos sobre pa para dar paso a la parida entre astucia y su canto. No diferencio a ambos, aunque crean en el cambio. Yo creo en la ineptitud, no quedarás estancados. No me troque así, digo metro, me he madurado. Y digo me, pues me causé yo este mismo trocado. Querer mediar con la memez, me alejo de tu lado. El tiempo es tempo y tempor seguro que te he aguantado. Más dotado de dominios domesticados. Es decir, soy libre de elegir sobre lo que me han dado. Soltar los dados en un estado don dominado. Donde eres dócil, difícilmente mentalizado. Único paso para ser único. Paradójico, pues no es orgullo y me lo dedico. Por melódico, llevarme mal, por no dejar mal, llevarme por otros. Será social, por manejar razonamientos propios. Por ser ese amigo, que nadie será conmigo. Mejor solo y comprendido, que comprendido entre desconocidos. Mejor solo y comprendido, que comprendido entre desconocidos. Yo... Diferentes formas de decirlo. Todos somos iguales, quitado ideales de pragmatismo. Diferentes formas de sentirlo. Indescifrable sufrimiento, mismo mecanismo.